Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día jueves 9 de junio de 2022, y los días jueves convencionales o constituyentes, constitucionalistas. Bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia en la convención constitucional, convención constituyente. Está con nosotros para saber lo que hay tras cada noticia la convencional Carolina Videla, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, convencional? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, estimada. Y quería Radio Nuevo Mundo. Aquí estamos muy bien desde Arica esta semana. Desde Arica, mucho trabajo convencional. Han estado ustedes, me imagino, conversando con la ciudadanía, con la gente, con los vecinos. ¿Cómo ve usted, cómo siente, palpa, qué le dice la gente? ¿Cómo está el ánimo para el apruebo del 4 de septiembre? Sí, bueno, efectivamente, esta semana muchos constituyentes nos unimos a nuestros distritos, puesto que no había, los que estábamos en comisión, ya no teníamos, digamos, trabajo de comisión, y no había pleno. Yo estuve en la comisión preámbulo, que terminó su trabajo antes que la comisión transitoria y también la de armonización, por lo tanto me vine a Arica para hacer continuar la discusión del borrador de nueva constitución. Y hemos estado en distintos lugares, de hecho en una hora más me voy a la comuna de Camarones, a la localidad de Cuya, a entregar el borrador a organizaciones de mujeres rurales. Yeah. Y también al alcalde de la comuna. Yeah. Y hemos estado en ferias libres. Ayer justamente, y a propósito de su pregunta, pensaba en lo complejo que se hace el camino para explicar el borrador, puesto que quienes efectivamente llegaron para no cambiar nada han dañado mucho el proceso constituyente, en base a digamos, a caricaturas del proceso y a mentiras respecto del contenido. Y a propósito de eso, ayer mucha gente, nosotros instalamos la mesita constituyente en una feria. La gente se acercó, estuvimos repartiendo material informativo, folletería, algunas preguntan, tienen dudas, por supuesto, pero había una persona en particular, y voy a relatarlo muy rápido, que se acerca para decirme que votó por mí, pero que estaba muy arrepentida por lo que estábamos haciendo. Entonces le pregunto específicamente qué, y me pone el ejemplo de haber aprobado que se autoriza el aborto, y el aborto hasta las 8 meses de embarazo. Entonces, bueno, eso, más allá de, bueno, la primera reacción es de molestia, por supuesto, pero lo que hizo fue abrir un espacio de conversación que fue dentro de todo el momento, igual de mucho respeto, y me dio la tarea de conversar con la persona y de explicarle que eso efectivamente es una mentira, y muchas otras más que ella traía consigo como verdades, ¿no? como artículos aprobados. Entonces conversamos largamente, y ella se comprometió a leer el texto borrador. Sí. En definitiva, ¿no? Y esa es la tarea que tenemos. No estoy diciendo que eso nos pase, porque hay mucha gente que se acerca y dice, yo voy a votar a prueba, gracias por el trabajo, denme material para llevarla a mis vecinos. Pero hay un camino que es complejo, y lo digo porque tenemos que saber que hay que, para ganar el 4 de septiembre, hay que salir a conversar con eso. Usted es convencional, Carolina Videla, por tanto palpa, siente que las mentiras, las noticias falsas, fake news, de alguna forma, han hecho sintonía, cierta sintonía con la ciudadanía, ¿esta ha recibido aquella como verdades? efectivamente hay un daño que se ha hecho con las noticias falsas, con decirle a la gente, por ejemplo, que le van a quitar sus propiedades, que le van a expropiar sus ahorros, por ejemplo, de fondos previsionales. Y eso, más allá de lo terrible que es, para mí representa un espacio de apertura de conversación con aquellas personas que efectivamente han creído estas mentiras. Y felizmente, una vez ya culminado el borrador, eso nos permitió poder salir con más dedicación, pero también con el trabajo hecho, ¿no? Donde decirle a la gente, mire, esto es realmente lo que existe. Este es el texto borrador que establece un Estado social y democrático de derecho, que reconoce a los pueblos originarios, que reconoce, ¿cierto?, el Estado regional para depositar el poder también, y que cada región pueda decidir su destino, tenga autonomía. Este borrador es el que efectivamente trae los artículos aprobados donde se reconocen los derechos de las personas mayores y los mecanismos para digamos, garantizar el goce de esos derechos, los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, el derecho a la vivienda que no existe en la actual constitución, y principalmente el derecho de propiedad, ¿no? Se establece, y lo tengo hipermarcado en el borrador porque lo abro y se lo muestro a quienes tienen alguna duda de que existe ese artículo que garantiza cierto derecho de todas las personas sobre todo tipo de bienes. Esto significa no solo la vivienda, sino los ahorros de los trabajadores, ahorros previsionales. Y bueno, es un camino largo, pero también felizmente es fácil de desmontar las mentiras que aquel sector que está por el no apruebo se ha dedicado a contarle a la gente, a establecer verdades falsas, la contradicción, ¿no? Pero ha sido bien interesante, y la gente es un grupo de personas, ¿cierto?, pensantes, y que se han dado la tarea, han comprendido también que este es un momento histórico para el país, que todas y todos somos protagonistas de eso. Convencional, Carolina Videla, la derecha, bueno, ya sabemos, se la jugó por el rechazo, tuvieron reuniones el fin de semana recién pasado, y bueno, dijeron, ante esta nueva constitución, rechazo, dicen estos caballeros y señoritas, y lo han planteado en sus reuniones, pero al mismo tiempo, convencional, le dicen a la gente, y a propósito de lo que estamos conversando esta mañana, que hay un plan B, que hay una tercera alternativa, que podríamos rechazar para luego reformar. Entonces aparecen una cantidad de ideas y conceptos, y uno dice, ay, me estoy perdiendo acá, ¿qué están planteando esta gente? ¿Qué oculta la estrategia convencional, Carolina Videla? ¿Qué oculta la estrategia de la derecha, de algunos sectores de la Concertación también y la Democracia Cristiana? ¿Para qué estamos con cosas? Así es. Mira, yo siento que es muy importante decir dos cosas aquí a todas las personas que nos están escuchando. Lo primero es que esta frase que ellos han creado de rechazar para reformar no es No existe una tercera vía, no hay forma de tener una tercera vía. ¿Y por qué? Lo voy a decir muy, muy sencillamente. Si hubiesen distintas vías, por ejemplo, en este caso un plan B, la actual constitución, que es la cuna de todos los males que adolece este país, se habría podido cambiar hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué eso no ocurrió? Primero, porque la propia Constitución traía un candado que tuvo que ser objeto de muchas reformas para poder cambiarle, por eso estamos viviendo eso. Pero el poder cambiar la Constitución hoy es, primero, porque, claro, se reformó, pero tras una movilización épica de octubre. Si eso no hubiese ocurrido, lo más probable es que ninguno de estos sectores, como la derecha, ni los sectores, de algunos sectores de la Concertación, como la Democracia Cristiana, jamás se hubiesen siquiera cuestionado que esto tenía que cambiar. ¿Y por qué? Porque efectivamente esta actual constitución, este modelo y esta forma de producción del país que hacen cada día más precaria la condición de las trabajadoras y los trabajadores, les ha acomodado siempre, ¿no? Siempre. Entonces, esta constitución actual trae y tiene consigo en este modelo brutal los privilegios que han tenido siempre los que han estado en este diminuto, es decir, en este gran espacio de poder para un grupo diminuto. Y el cambio a eso es lo que les provoca, la resistencia a ese cambio ha provocado que generen distintas estrategias, como por ejemplo que hoy aparezca la senadora Jimena Rincón, por ejemplo, proponiendo con Ignacio Walker, con Matías Walker, y tenemos entendido que también el senador Araya por ahí se está sumando. Ya, Matías Walker, para no equivocarme, sí. Porque después sí. El otro, la otra persona, claro. Entonces, hoy, después de más de 30 años ya del retorno a la democracia, se dan cuenta que la gente quiere respuestas rápidas y hacen una propuesta para cambiar el actual quórum que tiene el Congreso para funcionar. Hoy, después de 30 años y después de que esta convención constitucional ha hecho en menos de un año más de lo que en 30, es decir, en menos de un año, dar respuesta a la ciudadanía y hacer una propuesta concreta, que es el proyecto de nueva constitución, que no solo cambia el quórum, sino que establece derechos sociales para todas las personas, sin discriminación, ¿no? Que busca cambiar el modelo también y el desarrollo del país, a mí me parece una desfachatez de parte de todas aquellas autoridades que han estado tantos años, ¿no? Imagínate tú, y a quienes nos escuchan, que una senadora está 8 años en el cargo y hay proyectos que duermen más de 10 años en el Congreso, 12 años en el Congreso, y nunca se dieron cuenta que tenían que, es decir, pueden estar 8 años ganando la dieta más alta, porque son quienes más ganan con los recursos de todas y todos los chilenos, ¿cierto? Nuestros impuestos, y podían pasar toda su gestión, todo el periodo que dura el cargo, sin sacar adelante un solo proyecto. Entonces, hoy, efectivamente, esta lógica brutal, que incluye los sistemas de el sistema de pensiones, que incluye el tema del derecho al agua, que incluye todo lo que sabemos y las consecuencias que trae este modelo, hoy, efectivamente, busca cambiarse con la instalación de una nueva constitución escrita en democracia, escrita por hombres y mujeres, escrita también por personas que pertenecen a pueblos indígenas, que han sido invisibilizados durante 200 años de república, claramente tiene desesperada a un sector que solo busca mantener esos privilegios y que no tiene ningún pudor en mentirle a la gente. Incluso, y con esto termino mi respuesta, incluso llamando desde sus partidos, luego de encuentros, a señalar que acordaron votar rechazo sin importarles el daño y de todo lo que van a privar, incluso a sus propios militantes, porque quienes deciden estas cosas son esas cúpulas que en base a mentiras también, y no quiero con esto insultar la inteligencia de sus militantes, pero hay un trabajo ahí, ¿no? De poder engatusar y engañar, sabiendo que también ahí en sus filas hay hombres, mujeres de trabajo, jóvenes que sueñan con un futuro cierto, también se lo están negando, y eso es muy triste. Como mencionaba Carolina Videla, usted nos mencionaba ahí un par de senadoras, senadores, en fin, La convención constituyente habla de que el año 2026 se terminaría el Senado. Uno dice, se quiebra la democracia, se quiebra una institución de 200 años, entre otras calificaciones. Pero ya si, está escrito en la nueva constitución, se termina el Senado 2026 y asume la Cámara de las Regiones. Usted nos plantea los derechos, la salud, etcétera. Pero hay voces que desde ya no quieren que termine el Senado, otros hablan de tener la facultad desde ya de hacer cambios a la nueva constitución. Es decir, si se aprueba el 4 de septiembre, ya el día 5 quieren hacer cambio a la nueva constitución. Se habla de quórum de 4/7 con un plebiscito en temas muy específicos, si es que no se llega anteriormente a los 2/3. ¿Por qué no nos explica estos guarismos, estos números? Sí. ¿Y por qué no nos explica también por qué estos caballeros quieren hacer cambio el día 5 de septiembre a la nueva constitución? Ya, perfecto. Mira, me parece muy importante porque la ciudadanía tiene que comprender bien qué significa esto. Vamos a partir por los 2/3, ¿ya? Los 2/3 que es el número de votos que se requiere para aprobar actualmente, ¿cierto?, que tiene el Congreso para aprobar propuestas de ley, que es el mismo quórum que nos establecieron para aprobar las propuestas de artículos de la nueva Constitución. ¿Y qué significa esos 2/3? Significa que la convención se compone por 155 convencionales, como la Cámara de Diputados actual, 155, por lo tanto esos 2/3 significan 103 votos. Eso es lo que se requiere para aprobar, en este caso, los artículos de la nueva Constitución y lo que establece también la Constitución nueva, la que estamos proponiendo, establece mecanismos para reformar la Constitución, esta o la próxima de 50 años, ¿no? Es decir, si se quiere reformar, se puede, porque la democracia también se basa en que una constitución no esté escrita en piedra, como lo fue la del 80, que se requirió mucho más que una reforma para poder lograr hoy día estar cambiando. Entonces, actualmente, y la actual Cámara de Diputados y Senadores electa, se rige por lo que está establecido, que son los 2/3. La nueva constitución propone que se puede reformar, primero, para reformar la constitución de aquí a la composición del nuevo Congreso, y aquí hay que hacer otra explicación. Se estableció una comisión de normas transitorias para poder establecer los tiempos de implementación de la nueva constitución, ¿cierto? Sí. En caso de aprobarla, y que yo no soy autocomplaciente, pero tengo la esperanza firme de que se va a aprobar el 4 de septiembre, y para eso estamos trabajando, se propone que el nuevo Congreso, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, y la Cámara de las Regiones, que viene a reemplazar al Senado, comience a funcionar el año 2026. Es decir, que estos 4 años que quedan, digamos, las diputadas, diputados y senadores y senadoras tengan su periodo, en el caso de las diputaciones, completo. Y en el caso de la senaturía, solo hasta la mitad, con la posibilidad de que quienes son senadoras y senadores y dejarían de serlo el 2026 puedan ser candidatas y candidatos para la Cámara de la Región. Ya, eso primero. Y a partir de ese periodo comienza a regir los quórum de mayoría que establece la Constitución para aprobar leyes, ¿sí? Entonces, en este periodo de ahora hasta el 2026, también el Congreso actual podría reformar esta Constitución. Pero se ha establecido que sea, bueno, la primera propuesta es que fuera con las mismas reglas que las que fue elegido, es claro, decir, los 2/3. Porque no estamos imponiendo algo, es algo que existió y con eso la gente eligió a sus representantes, ¿no? No estamos cambiando las reglas del juego, al contrario. Y hubo mucha esto se utilizó mucho para decir que aquí había una actitud antidemocrática. Bueno, las normas transitorias, la comisión se vuelve a reunir, tuvieron muchas conversaciones, debates intensos hasta altísimas horas, culminando ayer, y se hace una propuesta de que efectivamente entonces se podrían hacer cambios ahora a la constitución nueva, uh-huh, en caso de aprobarse, por 4/7, es decir, aproximadamente 81 votos, si es que mi calculadora mental no me falla. ¿4/7? Sí. Sería de 155, 88. 88. Mira, 88. Claro. Perfecto. Entonces, el número de votos es más bajo. Y nosotros tenemos que cuidar también lo que se ha construido, ¿no? Entonces, se estableció que puede ser a través de 4/7, pero en reformas que puedan comprometer seriamente temas que tienen que ver con derechos fundamentales, con naturaleza, con sistema jurídico, si no me equivoco, porque tiene que llegarnos ahora el comparado, porque esto lo vamos a votar el próximo martes 14 en el pleno. Yeah. Va a requerir 4/7 y un plebiscito ratificatorio de la ciudad. Mm. ¿Sí? Y, sí. Y otras que pudieran alcanzar los 2/3, es decir, más votos, no requerirían el plebiscito. Eso es lo que se está proponiendo, ¿no? Porque si no, estos mismos sectores que quieren que nada cambie podrían al día siguiente intentar cambiar el sistema político, intentar cambiar que los senadores terminen en 8 años más, y nos parece que es un periodo demasiado extenso. Y pensamos que la ciudadanía ha esperado demasiado tiempo. También pensamos que este proceso constituyente, que es histórico y que nos da tenemos la potestad, ¿no? Que se nos ha dado a través de la votación popular de crear una nueva constitución, tenemos la potestad de proponerle esto a la ciudadanía, que desde nuestra mirada, que no es una mirada personal ni individual, sino es colectiva, es lo que hemos recogido de las distintas miles de audiencias de distintas personas, organizaciones, hemos recorrido los territorios, hemos revisado la experiencia comparada, nos dice que efectivamente es correcto el proponer terminar con este Senado y con su duración. La Cámara de las Regiones, quienes sean representantes regionales, van a tener un periodo de 4 años y no de 8. No de 8, porque es demasiado tiempo en el poder. Entonces, a nosotros nos parece que son instancias que vienen a profundizar la democracia. Y yo humildemente les invito a todos quienes nos estén escuchando, a todas quienes nos estén escuchando, a revisar este borrador, a conocerlo, a comprenderlo. Está escrito en sencillo, no está hecho solo para abogados y ni abogadas constitucionalistas, está hecho para que todos lo comprendamos, porque entendemos que la constitución es para todas y para todos. Muy importante su palabra, convencional Carolina Videla. Creemos que nuestros auditores, bueno, ha quedado claro una parte. Queremos ir todos los días, toda la semana, ir desmenuzando, detallando esta nueva constitución para llegar al 4 de septiembre con el apruebo, porque es la constitución que justamente se da, como dice el preámbulo, se la da al pueblo de Chile en forma libre y soberana. Le agradecemos mucho la gentileza, convencional constituyente Carolina Videla, de recibir este llamado, conversar con nuestros auditores acá de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, y que tenga una buena jornada convencional. Muchísimas gracias, para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes, y a través de ustedes también a todas las personas que siguen a diario la radio. y espero que podamos seguir conversando más adelante de todo este proceso hermoso, difícil, pero tremendamente hermoso. Así que muchísimas gracias también. Gracias a usted, convencional. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día jueves 9 de junio de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.